¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Mauro, están organizando desde la escuelita un campeonato de fútbol. Contanos lo principal, lo que hay que saber para inscribirse, cuándo va a ser. Sí, esto arranca el sábado a las 9:30, 10 de la mañana. La inscripción es sencilla. Retiran unas planillas por acá, por el predio nuestro, se anotan, es de 8 y sin límite de suplente. Después es, como dice la publicación, todo lo que estamos difundiendo, a beneficio de la escuelita, como somos nuevos, estamos haciendo todo por esfuerzo propio, así que bueno, es una inscripción sencilla nomás, así que es con planilla y después sin límite de jugadores. Se hace el sábado a partir de las 9:30. Bueno, es un torneo corto y vamos según los equipos que hayan anotado que participen, se hará el torneo. Ah, bien, bien. ¿Ya a esta hora ya tenés inscriptos? Sí, hay 6 o 7 equipitos ya que ya se inscribieron. Ah, bien, bien, bien. O sea que sí, viene, sí, viene bien la movida. Venimos muy bien, gracias bien a Dios. Y es fútbol, fútbol 8, dijiste, o sea, un arquero con 7 jugadores al centro. Sí, vamos a ver cómo queda, según el tema por el grandor de la cancha, vamos a ver si no vamos a hacer 8 jugadores más el arquero. Ah, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos cubriendo para que no quede tan vacío tampoco. Claro, estamos viendo todo. Bien. Che, Mauro, y esto para inscribirse, dijiste, dame una dirección o algo, un lugar, porque dijiste... Sí, se retira, yo porque estoy a media cuadra del predio. Claro. Ahí nomás. Sí. Se retira en Río Bermejo, 1330, la planilla. Ah, bien, bien, bien. Ahí se retira y se hace todo el trámite. Ahí retiran, rellenan la planilla con nombre, apellido. Los jugadores que tienen la planilla son los que van a jugar, no otros. Claro. Bueno, el viernes se va a hacer una reunión con los cabecillas de los equipos. Con los organizadores de cada equipo para plantearle cómo va a ser el campeonato, y lo principal y primordial de esto es venir a disfrutar, ayudar para poder irnos más para arriba, conseguir más cosas de las que ya podemos tener, y siempre con tranquilidad y disfrutar, porque va a haber chicos, familia. Queremos hacer un ambiente familiar. Sabemos que es medio complicado en el tiempo de hoy, pero bueno, vamos por todo igual. Está bien, no hay que bajar los brazos, hay que apuntar a eso. Sí, vale. A disfrutar un día en familia y jugar, jugando a la pelota. Y ayudando a los chicos más. Claro. A los más chiquitos. Che, Mauro, va a haber servicio de cantina, como se dice, esmerado servicio de cantina, me imagino. Si todo va bien como va, sí, vamos a tener un amplio servicio de cantina. Claro. Va a haber choripanes. Bueno, masita, agua caliente para la gente que quiera tomar mate, bebidas gaseosas y bueno, todo lo que podamos ponerle que nos deje a nosotros, que la gente que vaya disfrute. Va a haber baños químicos, vamos a ver si podemos poner alguna seguridad, todo como tiene que ser para que se disfrute lo mejor posible. Claro. Bueno, a ver, contanos de los pelusas. ¿Qué es? A ver, si bueno, lo tenías que definir. ¿Cuándo nació? ¿De quién fue la idea? A ver, contanos un poquito la historia. Nace en media... Bueno, yo tenía a mi hijo jugando en una escuelita. Sí. Y bueno, iba a verlo, lo llevaba. Y somos futboleros, pero no a ese extremo. Y bueno, nos empezó a gustar con mi señora, porque esto es familiar. Es como familia, somos los que participamos en esto. Sí. Y bueno, un día voy y le comento a mi señora, veníamos en el auto y le digo, voy a poner la escuelita en el barrio. Como acá en el barrio no había nada, había un predio muy grande, una cancha totalmente... Hola. Uy, no me diga que se cortó. Bueno. La cancha. A ver, Mauro, repetí eso porque justo sufrimos un corte en el audio. Que esto surgió porque mi hijo jugaba la pelota, nos gustó. Sí. Y un día en el auto veníamos con mi señora y le dije, vamos a poner la escuelita nuestra. Bueno, fue de la nada, ¿viste? Cuando vos decís algo espontáneo. Sí. ¿Y esto cuándo fue? Esto hace un mes. Ah, mira. Hace un mes atrás. Fuimos a ver a un par de gente, un par de escuelitas que nos guiaron por dónde teníamos que ir para poder lograrlo. Fuimos, bueno, nos limpiaron la cancha y arrancamos con mi hijo y 4 chicos más. Esto fue un lunes. No, miento, un martes. Sí. Ya para el viernes teníamos 35 chicos jugando. Mirá. Sí, algo que ni me lo esperaba, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, pero es tanto el deseo de los chicos de salir de la, de tener su propia cancha, a su representar a su barrio, así que se dio, sin querer queriendo, se dio lindo y por suerte muchas mamás, papás que traen los chicos, que se acercan a mirar y surgió de la nada. Y si tengo que definir a los pelusas, es los pelusas, por supuesto, en honor a Diego. Claro. Y definir lo defino familia, porque el método de trabajar nuestro es decir lo que hacen en la casa, cómo se comportan en la casa, se comportan en la escuela, se tienen que comportar acá. Es lo mismo. La educación, el buen gesto, compañerismo, todas esas cosas lo que yo trato de implementar en la escuela. Claro, esos valores, está bien. Mauro, sí, ¿qué, sí. ¿Qué edades tienen las infancias que participan ahí? A partir de los 5 años, después sin límite de edad, para arriba sin límite de edad. Claro. Hasta ahora tengo chicos hasta de 14 años. Bien. Somos 45. Bien. Mauro, ¿y qué les falta? O sea, bueno, me imagino que todo porque están arrancando recién, pero lo urgente. A ver, por ahí alguien está escuchando y quiere hacer alguna donación, algo. Lo urgente en este momento sería la... Porque nosotros, a ver, te explico. Nosotros la semana pasada hicimos una rifa familiar con los chicos. Yo digo familia porque yo los chicos los tomo como familia. No es un... Para mí no son chicos que vienen a jugar, pero son familia. Entonces, entre todos, vendimos una rifa, sorteamos un asado y compramos unas pecheritas, pero bueno, hasta ahí llegamos. Lo urgente sería un par de pelotas y las remeras o las pecheritas, para, porque yo compré un par, pero somos, ya te digo, somos 45 y pude comprar 15. Claro, sí, sí. Quedamos lejos todavía. Sí, sí. Y eso, y la... En realidad lo que más nos interesa a nosotros es ver si alguno que pueda estar o nos guíe más que nada, para hacer poner el agua, porque no tenemos agua de cerca. Y nos complica el tema del río de la cancha. Ahora, bueno, pues están los días medio húmedos. Sí. Pero no pueden entrar. Pero esas son las cosas primordiales para poder seguir. Nosotros lo hacemos igual. O vamos con un balde, con lo que sea, y regamos. Sí, sí, pero se nos complica. Y en torno a poder jugar, ya te digo, el sábado tenemos el campeonato. Me llevaron un arco. El primer día ya nos habían sacado un arco. Sí, sí, lo vi. Vi en... Y ¿lo recuperaron? Sí. A medias. A medias, bueno. Porque ya te digo, se lo llevó Espacio Verde hace un mes, porque me lo llevaron sin permiso, sin preguntarme, sin decirme. Yo lo tomé como robado porque se lo llevaron. Claro. Y hace... Sí, 10 días que vengo reclamando que me lo traigan, porque yo lo necesito. Y sí. Tuvimos casi uno casero. No es lo mismo, se cae. Y yo ahora el sábado tengo el campeonato y poca bolilla no da. Esas cosas serían, y alguno, si tiene algún fierro de esos redondos para poder, porque tengo que hacer dos canchitas más chicas para los más nenes. Claro. Estamos falta de eso también. Esto, a ver, es como yo digo, todo se puede hacer, todo podemos colaborar, y yo sé que hay gente que ha colaborado con personas y hicieron mal las cosas. Soy consciente de eso, ¿no es cierto? Sí. Que por ahí la gente ya está media... Que sé que ven la leche y salen corriendo. Pero bueno, esto viene a ser un esfuerzo familiar y con la familia de los chicos, y eso vamos de a poquito. Claro. Bien, bien, Mauro. Bueno, ojalá les vaya bien con este campeonato de fútbol que están organizando. Junten unos pesos y, bueno, puedan atender esas necesidades. Serán bienvenidos ustedes también si quieren venir a ver y conocer nuestra escuela, que va a ser, aparte del campeonato, va a ser inauguración, porque no hemos hecho partidos todavía nosotros acá. Claro. Es la inauguración de la escuelita también y de la cancha. Bien, bien. Son, bueno, bienvenidos. Bien, voy a dar el teléfono que está en, sí, el, en el afiche, que es el 2954-804907. Cualquier consulta de este torneo de fútbol 8 por ahora, que se va a realizar el sábado 27 de mayo ahí en la canchita del EPAM. Mauro, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias. No, agradecerle a usted por la difusión y bueno, esperamos que concurra bastante gente. Bueno, ojalá. Mauro, gracias y que tengas buen día. No, gracias a ustedes.